Lección número 2. Para el 10 de octubre del 2009, el pueblo se prepara. Sábado 3 de octubre. Para memorizar. Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas, y que tengas salud, así como prospera tu alma. Tercera de Juan, versículo 2. Solo un refugiado podrá identificarse con la situación de los hijos de Israel. Por supuesto, a diferencia de muchos refugiados actuales, los israelitas deseaban dejar Egipto, a diferencia de los que son expulsados. No obstante, debió haber sido desconcertante salir del único país que conocían y estar peregrinando por un desierto hostil. En este contexto, podemos comprender mejor algunas de las reglas y reglamentos dados a este pueblo que los ayudarían a sobrevivir en el desierto. Al mismo tiempo, aunque algunas cosas terminaron después de haber entrado en la tierra prometida, tales como el maná, muchas reglas permanecieron, porque en ellas había principios que, si los seguían, hubieran bendecido grandemente sus vidas en un mundo lleno de pecado e idolatría. Esta semana consideraremos algunas provisiones que Dios instituyó para su pueblo antiguo, que incluyen cosas tales como la manera de tratar con la enfermedad y las plagas, cómo tratar la infidelidad marital, el temor de ella y cómo tratar con los choques personales que surgen inevitablemente cuando las personas viven juntas.